Ministerio de Secretaría General de Gobierno, para su proyecto Fondo de Medio Año 2020, tiene el agrado de presentar el programa Saludablemente Mayor aquí en la Radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo. Grandes invitados, temas de conversación para fomentar estilo de vida saludable y, sobre todas las cosas, apoyar a nuestra comunidad adulta aquí en la Radio Puente Alto. Esperamos que sea un bonito programa y que podamos compartir temas interesantes con todos ustedes, queridos amigos, a esta hora. Damos la bienvenida a quien será la panelista estrella, conductora estrella de este programa, la naturópata Denise Ortiz. Nos preparamos y ya viene en 10 segundos. Bueno, muy buenos días, Denise, ¿cómo está? Bienvenida a la Radio Puente Alto, ya estamos con todos los procesos activados. Muy buenos días, Juan Carlos, buenos días a todos los auditores de Radio Puente Alto, y qué alegría esta instancia, la verdad. Muy, muy honrada de invitarme a participar de algo que es tan importante para toda la comunidad, como es aprender el autocuidado y sobre todo el cuidado de nuestros adultos mayores. Así que muy contenta, muchas gracias. ¿Qué es saludablemente mayor? Bueno, Saludablemente Mayor es un programa que afortunadamente esta pandemia nos trajo la oportunidad de llegar a mucha más gente a través de distintas plataformas, y esto va dirigido a todas las personas, adultos mayores o personas que vivan con adultos mayores, donde vamos a ir enseñando todo lo que podemos usar a través de los medios naturales, yo soy naturópata, para poder llevar una mejor calidad de vida en tiempos de pandemia. No obstante, los consejos que aquí se van a dar sirven para cualquier otra circunstancia, pero nos convoca esto que es muy especial y que nos afecta a todos de distintas formas, y en una manera mucho más exagerada que obviamente que en un periodo normal de la vida. Entonces, Saludablemente Mayor va a tener varias aristas, vamos a aprender varias cosas durante todo el ciclo de programa. ¿Cómo qué temas vamos a abordar? Yo los invito a que estén súper atentos. Vamos a hablar, por ejemplo, de cómo enfrentar la soledad de algunos adultos mayores en tiempo de pandemia. Vamos a hablar de salud corporal, vamos a aprender harto cómo funciona nuestro cuerpo, salud oral, vamos a hablar de la salud mental, vamos a hablar cómo funciona nuestro sistema digestivo, qué es lo que tenemos que comer para poder estar mucho más fuertes, más flexibles, más saludables, qué tipo de ejercicio podemos usar, cuáles son las estrategias emocionales para que podamos contener a los adultos mayores o los adultos mayores que viven solos puedan defenderse, entre comillas, de todos los procesos que estamos viviendo ahora en forma mucho más amigable, donde lo que está dispuesto para nosotros está a través de muchos recursos que son accesibles para todos. Eso es en resumidas cuentas, porque lamentablemente hay una gran cantidad de población adulta mayor en Chile, pero no todas las personas viven en las mismas circunstancias. Tendemos a creer que los adultos mayores es una masa súper homogénea, así como los adultos mayores. Pero no nos damos cuenta que en realidad esta masa la componen individuos con necesidades y requerimientos especiales acorde a cada circunstancia de cada uno. Me refiero, por ejemplo, no todos tienen los mismos recursos económicos, no todos tienen los mismos recursos emocionales, algunos son solteros, otros viven solos, otros viven con hijos, otros viven hacinados. O sea, tenemos una gran masa realmente, y donde todos vamos, la población chilena va envejeciendo además. No es una población que vaya a tener un recambio pronto. La gente cada vez está teniendo menos hijos. Entonces, la cantidad de gente sobre 50 años va a ser una población bastante mayor. Es muy poco tiempo. Por lo tanto, todas estas estrategias las podemos implementar en el hogar. Y por eso este programa lo desarrollamos de esa manera, para que la gente tome conciencia, se cuide, cuide a sus adultos mayores, pero con recursos que tenemos a disposición de todos. Eso es en resumidas cuentas. Recordamos a la comunidad que estamos dando el puntapié inicial de lo que es el programa Saludablemente Mayor, para mucha gente que está en sintonía, que está compartiendo con nosotros la radio, estamos en conexiones ya con clubes de adulto mayor, gente que quiere beneficiarse de estos contenidos. Cuéntanos un poco de tu historia, tu trayectoria, cuánto tiempo te has dedicado a este tema de la naturopatía o lo natural, como muchos suelen conversar. Háblanos de ti un poquito. A ver, bueno, yo soy Benito Ortiz y me dediqué, o sea, desde muy niña al estudio de las plantas medicinales y la homeopatía. Y cuando salió el decreto 42, el año 2000, yo me inscribí inmediatamente en la carrera porque yo sabía que era lo que yo quería hacer en la vida, que era sanar a través de cosas mucho más sanas, mucho más amables, mucho más dulces. Porque la medicina convencional, si bien es necesaria, es absolutamente necesaria, le faltaba esta otra parte. Entonces, me gustó desde muy pequeña, lo vuelvo a repetir, y tengo este expertise en plantas medicinales, homeopatía. Para quienes no saben lo que es un naturópata, lo voy a resumir cortito. Un naturópata es un profesional de la salud que trabaja en la educación, mantención, prevención y curación a través de los recursos que tiene la naturaleza. Puede ser el sol, ¿no es cierto?, el agua, la tierra, en distintas formas de aplicación. Y además contamos, en mi caso, con otras herramientas como son el uso de terapia floral, el uso de homeopatía, algunos otros medicamentos y suplementos que se pueden dar acorde a la individualidad de cada persona. No existe un tratamiento igual para todo el mundo. Eso es lo que nos diferencia de la medicina convencional. Un naturópata está autorizado por el Ministerio de Salud para trabajar con pacientes. Eso es súper importante porque en el fondo la formación que nosotros tenemos es un plan común que tienen todas las carreras de salud, pero nos diferenciamos ya cuando queremos hacer un tratamiento para las personas, pero sí logramos entender a cabalidad qué es lo que está pasando con su cuerpo, qué es lo que está pasando con su psiquis, qué está pasando con sus emociones, que en realidad componen a este ser humano. Un ser humano no solamente es un intestino, no solamente es un pulmón, no solamente es un cerebro, es un ser que tiene muchas aristas, las aristas familiares, las aristas emocionales. Entonces los naturópatas vemos la parte integral, vemos cómo todo esto afecta a la persona y en base a eso se desarrolla un plan de trabajo para cada persona. Comprendo, muy interesante. Vamos a ir a una brevísima pausa y estamos de regreso inmediatamente junto a Denise Ortiz en tu programa Saludablemente Mayor, gracias al Ministerio de Secretaría General de Gobierno, Fondo de Medios, año 2020. Saludablemente Mayor, aquí en la Radio Puente Alto, Fondo de Medios año 2020, Ministerio Secretaría General de Gobierno, junto a naturópata Denise Ortiz, y todos ustedes, queridos amigos que están conectados a través de nuestras redes sociales. La metodología de trabajo de este programa es la siguiente. Denis nos va a comentar cómo van a hacer tu espacio. Adelante, Denis, por favor. Bueno, vamos a usar, primero que todo, obviamente, el recurso de la radio, que es lo más importante, que nos va a ampliar, digamos, el margen de público que podemos tener. Vamos a ir hablando semana a semana de temas específicos para que esto sea bastante metódico y más fácil de entender, porque nos podemos meter, si bien son muchos problemas y cada uno cree que tiene sus prioridades, pero vamos a irlo haciendo bien ordenadito para que entendamos cómo funciona nuestro cuerpo, cómo lo podemos ir sanando, cómo podemos ir apoyando a nuestros adultos mayores. Vamos a tener los recursos a través de todas las plataformas digitales y vamos también a colocar distintas cápsulas dentro de la semana donde la gente puede volver a ver este material, donde puede recurrir a volver a ver el live si quiere anotar algo, si algo se le olvidó. Entonces tenemos esta maravillosa posibilidad de que esto no quede solo en palabras que se las lleve el viento. Es un programa que está hecho con mucha dedicación y con mucho cariño, donde además vamos a tener algunas personas específicas de cada área invitadas para que nos puedan apoyar en todos estos procesos. Efectivamente. Bueno, tenemos también una invitada al día de hoy, cuyo nombre es Andrea Peralta, a quien tú la vas a presentar y nos va a comentar qué es lo que hace, a qué se dedica y cuál sería el aporte el día de hoy a nuestro programa. Denis, por favor. Andrea Peralta, psicóloga clínica, una maravillosa mujer que tiene un proyecto muy bonito también que se llama Mujeres Enlazadas, donde todas las mujeres nos enlazamos para apoyar a la comunidad. El primer tema que nos convoca hoy día, Andrea, si bien lo vamos a desarrollar en un poquito más, pero lo que nos preocupa ahora es la soledad del adulto mayor en tiempo de pandemia. Está visto que actualmente los adultos mayores están muy, se sienten muy desprotegidos. Aumentan, lo que te quería preguntar, ¿en estos tiempos aumenta esta sensación? ¿Se pueden generar problemas más graves los que están muy, muy solitos o los que viven acompañados? ¿Qué tips nos puedes dar desde la psicología? Bueno, gracias por la presentación, Denis. Feliz de poder apoyar. En términos de adulto mayor, exactamente, o sea, en general es una etapa de la vida muy que pasa mucha soledad. Muchas personas. Entonces, sabemos que el segmento con la pandemia, el segmento que es el adulto mayor, se han tenido que tomar medidas más drásticas, ¿no? De cuidado, como el confinamiento mucho más restringido para ellos. Y esto que lleva a consecuencias, obviamente, en la salud mental, o sea, el tema de la soledad más aumentado, frustración también mucho más evidente, ansiedad, rabia, todo esto como cuando en un periodo normal de vida de repente lo pueden vivir como el día a día. Acá está todo junto, mucho más como, mucho más intenso. Entonces, los adultos mayores, que algunos viven solos también, se están viendo más afectados. Entonces, algunos tips recomendaciones que les podemos dar a ellos es cuidar de forma integral, o sea, desde la alimentación, que tú eres experta, obviamente, en eso como que puedes dar el camino en temas de alimentación, actividad física también es súper importante. El cuidado emocional también pasa mucho, que están mucho tiempo frente a un televisor, muchas veces viendo las noticias. Las noticias siempre son las más positivas, digamos. Entonces, lo principal, o sea, la recomendación principal es el autocuidado. El autocuidado, el autogestionarse también en sus tiempos, en sus emociones. Y esto lleva a que lo ideal sea que armen una rutina. ¿Ya? Muy buen tip. El armar una rutina es que el cerebro sea capaz de procesar lo que está pasando. Eso nos da una rutina. Y divide el día en partes y lo ordena. Por tanto, también nos da la sensación de que el día puede pasar un poco más rápido, ¿no? Y que va a tener un orden. Entonces, dentro de la rutina, tener que empezar el día vistiéndose, da la sensación de que uno empieza el día y termina el día, porque se viste en la mañana, se baña, se viste, y en la noche se va a dormir, se pone pijama. Entonces, hay un inicio y hay un fin. O sea, ¿no es recomendable esto de que anden con pijama todo el día? No, porque da la sensación de que esto es eterno. O sea, de que no hay un inicio, no hay un fin, no hay un orden, por lo tanto, se pierde un poco la brújula. Y sobre todo en estos tiempos es como más necesario mantenernos más activos, yo creo. ¿Ya? Eso es una reflexión como básica. Y uno puede decir como, en verdad, cambiar, o sea, vestirme puede ser como nada, o sea, no influye. Está comprobado que influye el iniciar el día vestido y terminar el día con la ropa de dormir, ¿no? ¿Qué más? Despertarse y dormirse a la misma hora. Es súper importante también eso, porque pasa que como está la sensación de que no voy a salir o no voy a hacer esto, me amanezco hasta las 4 de la mañana, me despierto a las 11 de la mañana, entonces todo eso se desordena y vuelve a crear la sensación de que los días no tienen un orden. Y de nuevo se da esta como pérdida de brújula, ¿no? De dónde estoy, hacia dónde voy y todo eso. Entonces, intentar hacer eso, esa rutina del sueño. Así se evita también el insomnio, porque comienza a haber desórdenes del sueño y eso trae también la ansiedad y todo lo que está referente. Por regla general, los adultos mayores duermen bastantes horas menos. Y me da la sensación de que pierden la noción del tiempo. ¿Es así, Andrea? Sí, pasa mucho, exacto. Es algo biológico, no los adultos comienzan a dormir menos, se duermen más tarde, se despiertan más temprano. Sin embargo, con la pandemia, incluso mucho menos. Entonces hay que tratar de respetar el horario que se tenía antes. Si me dormía a la 1 de la mañana, bueno, continuar durmiéndome a la 1 de la mañana y despertarme a las 8 o a la hora que estaba acostumbrada a despertarme. ¿Ya? Okay. Exponerse a la luz solar también, la vitamina D es súper importante. El tema que vamos a desarrollar. Ah, buenísimo. Eso también es muy, muy importante. A eso te lo dejo como punto. Ahora que lo puedas desarrollar, la actividad física, que puede ser desde caminar dentro de la casa, caminar ida, vuelta, no importa que el espacio sea chico, uno puede ir, volver, ejercicio de equilibrio también, uno puede poner una cuerda, y ir caminando también, ida y vuelta, pararse y sentarse en la silla, nada, o sea, no es que tengan que ir extremos del ejercicio, sino que mantenerse activo a través de actividades que puedan hacer y que esté dentro de sus posibilidades. Pero también es ¿ya? Respetar el horario, si tiene tratamiento médico, respetar el horario del tratamiento médico, que también es como importante, puede ser que se desordene en esto que hablábamos de que uno pierde la noción del tiempo. Entonces, si se toma... Los medicamentos, por ejemplo, la mayoría, por lo menos en la realidad en Chile, es que igual han desarrollado patologías, ¿no es cierto?, no transmisibles como la diabetes, la hipertensión, y esos medicamentos no se pueden perder de horario, entonces creo que es fundamental. ¿Y cómo lo podemos, disculpa Andrea, cómo podemos hacerlo con los que son cuidadores? ¿Qué tips le damos a ellos? Porque también como que esto va, es una reacción en cadena, me da la sensación, ¿verdad? Los cuidadores en realidad el papel que tienen es pesado en el sentido de que aparte de cuidar un otro, se tienen que cuidar ellos también. Uh-huh. Entonces eso genera un poco de angustia, porque es voy a salir a comprar algo, voy a ir a abastecerme, ¿a qué me voy a enfrentar afuera? Y después tengo que volver. Entonces el cuidador está en una situación actualmente de angustia y ansiedad. Entonces tiene que también hacer estos ejercicios como muy parecidos y no perder el contacto con otras personas de forma obviamente virtual, mensajes, llamadas, no pasar más de 8 horas desconectados de las relaciones sociales, ¿no? Que ahora han cambiado, obviamente no tiene que ser presencial, pero una llamada, algún familiar, Claro, alguna. porque suele ser que por esto mismo, como hay una situación tan alarmista, ¿no es cierto?, a través de las noticias, como que ha habido una sobreprotección, o sea, han habido dos extremos, o un abandono total o una sobreprotección del cuidador de que le vaya a pasar algo, que si sale se puede contagiar, que si yo salgo me puedo contagiar, ¿no es cierto? Entonces, esto es como... Cuidadores está en aislamiento también, o sea, entonces vive lo mismo que está viviendo el adulto mayor o la persona que está incapacitada de salir y sabiendo que puede salir, pero lo hace cuidar a la persona que está a su lado. Entonces, muy recomendable esto, la actividad. Hay un tema que también es importante que es la espiritualidad, sea cual sea. O sea, si está la religión, no sé, la que sea, esos minutos o sí, los minutos que uno puede dedicar a agradecer, a agradecer porque uno está vivo, porque, no sé, las cosas pueden ir mejorando, porque la familia está bien. Hay tanto por agradecer de la forma que uno esté más como identificado, pero ayuda también, tanto al cuidador como al adulto mayor. Contemplar los detalles. A veces uno puede ver por la ventana nomás el árbol. No sé, los días de lluvia o el sol que está saliendo últimamente, y eso nos conecta, y nos conectan sin importar la edad que sea, yo creo que nos ayuda también a calmar esta ansiedad, ¿no? Otra cosa dentro de la rutina, también establecer el tema de llamar a la familia, si en caso no es está viviendo con la familia, o para algún amigo, alguna amiga, estar en contacto de alguna forma y a la manera que sea. Puede ser, como decía, llamada, videollamada, de la forma que sea, hasta carta. Uno puede escribir una carta y después leerla por teléfono, que también ayuda al desahogo de esa persona a plasmar sus emociones y cómo se está sintiendo ahora y después leérsela a alguien. Entonces eso también como que ayuda a soltar un poco, ¿no? A no estar tan con todo tan reprimido. Así que ya Sí, sabes. porque yo mencionaba que estaba como súper estudiado esto de que se piensa que los adultos mayores son como una gran masa que no tienen necesidades individuales. Entonces creo que hay que poner un poquito el foco, a lo mejor en la necesidad individual de esa persona y de no, a lo mejor no hacer grandes cosas, pero solamente tal vez con escuchar. No importa, porque algunos suelen ser repetitivos y sabemos que es así. Pero Claro. creo que también de la escucha se puede obtener mucha experiencia. Sí, Porque sí. ¿quiénes son los que tienen más experiencia, sobre todo en Chile, que las han pasado todas en realidad? Entonces, estamos acostumbrados a terremotos, tsunamis, Exacto. de todo, de todo. Ese es otro punto interesante dentro de la salud mental, el saber que ya se pasó por situaciones como complicadas, ya está en una etapa de la vida en que pasaron por muchas cosas y esto también va a pasar. Esto es algo distinto muchos por primera vez lo están pasando, pero no olvidarse que ya vivieron ellos situaciones, desastres naturales, situaciones de vida también complicadas. Entonces, lo van a, va a pasar, y vivir el presente es clave también, porque si estamos pensando todo el rato hacia el futuro, inevitablemente nos va a causar ansiedad, nos va a causar angustia, porque no sabemos cómo se va a desarrollar, sabemos qué va a pasar, pero no sabemos cómo se va a desarrollar. Entonces el día a día, el presente, el estar aquí, ayuda a que podamos vivirlo mejor. Y por eso yo te decía lo de la rutina. O sea, la rutina perfecto. Es como importante. O sea, la mayoría dice, me carga la rutina, pero la verdad es que son importantes. La disciplina, yo creo que esas rutinas nos van a ayudar bastante. Flexible también. No es que, entonces si hoy día me he visto, hay un día que de repente no quieres vestirte y puedes flexibilizar a quedarte todo el día en pijama, viendo tele. También hay que saber flexibilizar, pero si todos los días no hago este orden, lo más probable es que pierda como el sentido. Y se aumente mucho más los síntomas del confinamiento. Andrea, yo en nombre de la comunidad de Puente Alto, en nombre de Radio Puente Alto, te quiero agradecer tu buena voluntad porque estás pasando por una circunstancia muy especial y hasta a punto de tener su guaguita a punto en cualquier momento, y por eso tiene un valor mucho más especial que hayas querido colaborar con nosotros. Muchas gracias y que salga todo muy bien para ti. Sí, yo feliz también de poder apoyar. Y nada, estamos hablando cuando quieran, cuando se pueda. Muchas gracias, que te vaya muy bien. Igual. Muchas gracias también a Andrea aquí en la Radio Puente Alto, los estudios. Vamos a una breve pausa y estamos de regreso. Hay algunas preguntas de parte de los auditores que vamos a hacer a la vuelta. Saludablemente Mayor, Fondo de Medios, año 2020, en la Radio Puente Alto. ¿Y tú qué esperas de la vida? ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es tu calidad de vida? ¿Te gusta el programa? ¿Te entretiene? ¿Es educativo? ¿Qué quieres mejorar? ¿Qué quieres aportar? Estamos preocupados de ti. Saludablemente Mayor. Aquí en la Radio Puente Alto, martes y jueves a la 1 de la tarde, sábados a las 11. Promoviendo estilos de vida saludables, la naturopatía y la prevención del COVID-19. Te invitamos a aprender y a sentirte bien. Programa Saludablemente Mayor. Date un tiempo, tómate la vida con calma, disfruta tu vida junto a Saludablemente Mayor. Aquí en la Radio Puente Alto, junto a Denise Ortiz, grandes invitados y temas de conversación. Adelante, Denise Ortiz, donde quiera que te encuentres. En Puente Alto, ¿dónde más, pues, Juan Carlos? Muchas gracias. Bueno, quería redondear un poco la idea del primer programa, que es la soledad del adulto mayor en tiempos de pandemia. Y bueno, súper importante lo que nos mencionaba la psicóloga, era fundamental que hubiera un profesional calificado para hablar de este tema, pero para ir dando algunos tips, por ejemplo, la gente no sabe distinguir qué es lo que es, por ejemplo, la angustia, de lo que es el estrés, de lo que es la ansiedad. Entonces, ¿cómo podemos distinguir esto? Hay síntomas físicos en la angustia que son súper clásicos, y la gente a veces te refiere a la famosa bola de angustia. ¿Qué es la bola de angustia? Cuando decimos, no puedo tragar, tengo como un nudo, como que tengo todo apretado, me duele acá, no siento no sé lo que me pasa. Bueno, eso es una bola de angustia, que es una etapa un poquito más avanzada de la ansiedad. Y la ansiedad nos puede generar otros problemas, que son los ataques de pánico, si no los retenemos a tiempo, ¿no es cierto? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo podemos distinguir estos síntomas más... a ver, son signos en realidad, los signos son más visibles, los síntomas algo un poquito más, más por debajo, pero signos, por ejemplo, si cambia la respiración, si sientes que la persona está como respirando muy rápido, dice que le falta el aire, que le duele la cabeza, lo que menciona Andrea, el insomnio, dolores musculares que ya no tenía, que a veces piensan que les puede dar un infarto, todo eso son síntomas de cuando ya la ansiedad está un poquito descontrolada. Los otros síntomas, ¿no es cierto?, son la depresión, que tú notas que no pueden dormir, no tienen buena calidad de sueño, se sienten que a lo mejor van a perder el control, que la mayoría dice, voy a quedar muerto aquí solito y nadie se va a dar cuenta. Entonces empiezan estas ideas recurrentes que a la larga nos van enfermando mucho más porque van generando ciertas sustancias que al cuerpo no le hacen bien. Esto es como un círculo vicioso. Entonces pensamos de forma negativa porque nos vemos solos, vamos sintiéndonos de forma mucho más angustiada, por lo mismo volvemos a repensar y estas sustancias van abarcando todo el cuerpo y por esa razón es que nos duele la cabeza, por esa razón no podemos dormir. Entonces si notamos estas señales, hay que estar atentos obviamente y estar mucho más pendientes de nuestros adultos mayores. Hay que estar siempre muy atento, y de nosotros mismos, porque algunos también vivimos con adultos mayores. A mí me encantaría que en algún minuto alguno de nuestros auditores que está, si están presentes, nos pudieran contar alguna experiencia. Y lo otro que mencionan, que es súper importante, es entender que la experiencia, porque a veces solemos caer en el error de pensar que porque es una persona mayor, es una persona absolutamente desvalida. Si bien físicamente, por razones obvias, hay un deterioro muscular, físico, en algunos casos mental, las personas mayores tienen mucho, pero mucho que aportar, porque tienen mucha más experiencia. Ellos ya los han, como lo mencionó la psicóloga, ya han pasado por todo. Les ha pasado de todo. Por lo tanto, tender a minimizar, a pensar que es súper desvalido, que nosotros tenemos que tener el control sobre ese adulto mayor, yo creo que ahí hay que flexibilizar y hay que aprender a escuchar lo que ellos nos tienen que decir. Hay gente que en Chile tiene sobre 90 años y que de hecho están algunos físicamente en mejores condiciones que unos que son mucho más jóvenes, que lo vamos a ver en otro programa. Pero... esta misma situación, ellos nos pueden decir cómo salieron de esto con mucho menos recursos de los que tenemos ahora. Ellos no tenían internet, no tenían celular, algunos estaban en comunidades aisladas, otros no tenían servicios básicos, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta misma experiencia, muchos tuvieron muchos hijos y los pudieron alimentar igual, pasaron, ¿no es cierto?, por las depresiones económicas, pasamos por momentos críticos en términos nacionales, ellos ya han pasado por todo. Por lo tanto, creo que es súper importante que prestemos atención a lo que ellos nos tienen que relatar. A mí me encantaría si alguien pudiera hacer un llamado ahora que me esté escuchando, alguno de los adultos mayores que nos están llamando, o sea, que nos están escuchando, que nos pudiera relatar su experiencia en este tiempo y qué es lo que nos pueden aportar también. Porque un detalle importante de este programa es que es un programa participativo. Acá no son solamente las personas que tenemos herramientas distintas, sino que nos interesa mucho recolectar la experiencia que ellos tienen para entregarnos. Porque la población adulta mayor en este país lamentablemente está siendo invisibilizada. Si tú te fijas en las culturas orientales, en países como Japón, China, la India, y también en nuestras culturas ancestrales, ¿no es cierto? Todos los pueblos originarios respetan y veneran mucho a los adultos mayores. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de ellos, tenemos esta descendencia. Nosotros no seríamos nada si no hubiera una larga cadena de ancestros hacia atrás. Por lo tanto, toda esta experiencia que se va sumando una con otra, a nosotros nos podría dar mucha fortaleza y muchas herramientas que a lo mejor las hemos ido perdiendo en esta cosa de la inmediatez, de buscar en internet, cuando tal vez la persona que tenemos al lado es la que nos puede transmitir en forma presencial cómo salieron de los momentos más difíciles. Así es. Denis, disculpa que te interrumpa. Tengo una entrevistada, una persona en línea, una gran amiga, una persona que mucho tiempo ha estado conectada con nosotros. Raquel, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Juan Carlos. Te dejo. Buenos días, señora Raquel. Hola, buen día. Hola, amorcito mío. No la conozco, pero me encanta lo que usted está hablando, porque todo lo que usted está hablando me lo pasa a mí. Lo que hablaba de estar todo el día con pijama acostada, de las crisis de pánico que me dan, y últimamente me dieron, no hace mucho, par de semanas, me dieron dos, que no podía respirar, pensaba que me iba a morir. Tuve que tirar llaves afuera para que mi vecina me auxiliara. ¿Está solita usted, Raquel? Yo vivo sola, amor, sí. Pero no estoy abandonada por mis hijos. Ya, porque no, si quiere también. Dígame. Nos aislaron, pues, ¿no? Lo que le quería preguntar, porque le vamos a dar varias herramientas, así que quédese bien atenta al programa. ¿Cómo siente usted que debería ser tratado un adulto mayor en estos momentos? ¿Qué es lo que usted le diría a la gente de su experiencia? Y la otra pregunta que me gustaría que me contara, a las personas que fueran más humanas y que le entregaran mucho amor a los viejos. ¿Ah? Porque a esta altura nadie me ha dado una respuesta a mí, todas las enfermedades que tengo. Tengo un EPO, uso muleta, soy psiquiátrica, ¿cómo se llama? Bueno, todas esas cosas que tengo. Estoy operada con luz, entonces, ¿qué es lo que pasa? Paso más en cama porque no puedo caminar de repente. Okay. Y usted en tiempos anteriores, porque ya vimos que ustedes tienen mucha experiencia, ¿cómo logró salir de los momentos más difíciles según su experiencia? Porque debe haberla pasado todo a usted. La he pasado todo. ¿Qué nos podría contar cómo usted salió adelante de los momentos difíciles que nos tocó como país? Mire, yo hace ya 5 meses desde que empezó la pandemia que estoy en casa, porque mis hijos, como hijos, adoran a su madre. Entonces me tienen prohibido salir a la calle por el EPO que tengo. ¿Ah? Entonces no me pueden llevar a urgencia, a ningún lado. Yo le digo, hijo, sáquenme, llévenme a médico y todo. No, mamá. Me contienen ellos. Yo he vivido una vida, mire, no muy buena, ni tan mala tampoco, porque sería mala agradecida. Trabajé 40 años en la salud. Mire. Y ahí aprendí el amor y el dolor. Entonces, usted comprenderá, crié a mis hijos sola, sin su padre que murió. Entonces, llevé una vida hermosa así cuando tuve a mis hijos. Así que, pero en este momento me siento sola, pero no abandonada por mis hijos. Ya, eso es importante que sepa hacer la distinción. ¿Cómo? Es muy importante que sepa distinguir que si bien se siente sola, no está abandonada. No. Por ello lo estoy alegro que... Me alegro que lo comente, porque así también puede ayudar a muchas otras personas que están en la misma circunstancia suya y que es mucho más complejo y que se desesperan también. A mí me da mucho placer que usted haya querido participar y va a aprender muchas cosas en este programa, si bien usted ya trabajó en salud, entonces tiene la capacidad de entender al otro, y yo creo que eso es lo que falta, ¿no es cierto? Nos está faltando como sociedad entender a los otros y ponerlos en el lugar del otro y tender una mano. Sí, ¿verdad? Eso, mire, eso lo tengo tan en cuenta que mi amigo se lo puede decir. Yo, a pesar de todos mis dolores, de mis cosas, porque yo no paso hambre ni necesidades, gracias a Dios y a mis hijos, pero sí, aunque yo esté mal y la persona del lado esté mal, yo estoy con ellos, ¿no? Entonces yo quisiera hacer un llamado a la gente que en este momento tiene un lugar, un trabajo, porque tanto que dicen, hablan del adulto mayor. Entonces yo digo, ¿dónde está el adulto mayor para esa persona? He llamado a miles de teléfonos y nunca he tenido respuesta. ¿Qué le parece? Bueno, hay otras redes ahora que... Entonces eso también me produce dolor, angustia. Usted decía también que de repente cosas que, por decirle a veces, yo me levantaba y llamaba a una amiga y le decía, amiga, hoy día ¿cómo estamos? ¿Qué día es hoy día? Como que perdía de repente la noción del tiempo. Y todo lo que usted está haciendo, eso me pasa a mí. Me encantó su programa, la felicito y ojalá... Muchas gracias, pudiera... este es un programa que se ha hecho en base a la radio. Muy lindo el programa y todas las cosas que te ha dicho, esas cosas las estoy viviendo. Muchas gracias, Raquel. Quédese atenta porque le vamos a dar harta herramientas ahí para que tenga un papelito y anote. ¿Ya? Un beso, que Dios te bendiga. Y muchas millón gracias. De gracias por escucharme ya. Chao, Raquel, buenos días. Chao, amiguita. Ahí está una gran amiga, Raquel González. Gracias, Raquel, por participar, por dar tu opinión, una opinión real, concreta, de lo que ella está viviendo y que puede ser el reflejo de muchas personas que están en sintonía. Nos pueden llamar marcando el 22-872-7871. Estamos en tu programa Saludablemente Mayor. Breve pausa y estamos de regreso. ¿Qué? Saludablemente Mayor. Compartiendo buena música, compartiendo temas importantes, Saludablemente Mayor aquí en la Radio Puente Alto, tu programa para ti, junto a grandes amigos y junto a la naturópata Denise Ortiz. Estamos con otro invitado a esta hora por la radio, el señor Florentino Villar. Muy buenos días, don Florentino. Buenos días, don Juan Carlos. Un agrado, bienvenido al programa y a la radio. Muchas gracias, muy amable. Lo dejo siempre con la naturópata, está... ¿Quiere conversar? Pero, a ver, no sé si ella me podría ayudar, es una cuestión de clave. ¿De clave? ¿Aló? De clave, de la clave única. Ah, pero estamos hablando de salud natural el día de hoy. Ya. Bueno, en todo caso, lo escucharemos, pero participaré otro día. Me parece muy bien, muchas gracias. El gran aporte de Florentino Villar, ¿eh? Un gran. pregúntame lo de la clave en breve. Sigamos con el programa, Dani. ¿Eh? Sí, porque nos queda un poquito de tiempo y dale, quisiera nomás compartir los tips, en realidad, que son los más importantes de la naturopatía. Ya explicamos, ¿no es cierto?, lo que era la ansiedad, la sensación de soledad, la angustia. Explicamos aquí lo que tenemos que estar atentos, nos dieron un testimonio en vivo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué recursos naturales tenemos para poder sentirnos mejor? Que es lo más importante. Primero que todo, bueno, aprender a respirar es fundamental, porque el hacer un buen ejercicio de respiración nos va a ayudar a obtener el oxígeno suficiente que va bajando este nivel de estrés. Y hacer ejercicios de respiración 2 veces o 3 veces al día nos va a bajar esta cantidad de sustancias que yo mencioné, que se llaman cortisol, adrenalina, que nos hacen sentir esta angustia que mencionaba la señora Raquel, esta sensación de ahogo. Porque lo que no debemos hacer es respirar rápido. Generalmente la gente siente que se viene algo que le va a dar un infarto, la mayoría te refiero, que se siente separado del cuerpo y empieza. Eso no nos ayuda, es como si estuviéramos corriendo una maratón, entonces nos acelera mucho más. Por lo tanto, hay que hacer un ejercicio de respiración. ¿Cómo se hace el ejercicio de respiración? Se respira, ojalá con los ojos cerrados, ¿no es cierto? Recordamos algo que sea muy agradable, puede ser nuestro jardín, nuestras mascotas, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra pareja, lo que sea agradable para esta persona. Se cierra los ojos y se inspira, se pega la lengua al paladar suavecito, se cierra bien la boca y se inspira por la nariz. Y llenamos el abdomen, contamos hasta 10 segundos y después botamos en 10 segundos. Lentamente vamos soltando el aire muy, muy lento hasta quedar completamente vacíos. Después hacemos una pausa, contamos nuevamente hasta 10 con el estómago de aire vacío y volvemos a repetir el ciclo, ojalá unas 5 veces que lo podamos hacer durante periodos, unas 3 veces al día. Este ejercicio nos va a ayudar a relajarnos bastante. Lo segundo que nos puede ayudar, y de hecho nos va a ayudar bastante, es el uso de las plantas medicinales, que la mayoría de nuestros adultos mayores, nuestros ancestros, nuestros abuelitos, como ellas les gusta llamarse, adulto mayor a veces es algo que impuso la sociedad, pero yo creo que la mayoría nos podían ahí hacer una encuesta, cómo les gusta que les digamos para que los vamos nombrando de esa forma después en el programa, sería bastante interesante. Ellos siempre han hecho un uso ancestral de las plantas medicinales. ¿Por qué? Porque tenemos varias ventajas. En primer lugar, es un recurso económico, no es un recurso caro. Segundo, hay plantas que son de uso bastante seguro, que no traen efectos secundarios, porque se debe tener en cuenta que hay plantas medicinales que igual pueden interactuar con medicamentos. La mayoría de nuestros adultos mayores están con medicamentación, por lo tanto, las plantas que voy a nombrar son de uso seguro. ¿Ya? Y tercero, nos conectan nuevamente con toda la energía vital que tiene la naturaleza. Aunque la plantita esté seca, absorbió todo lo que estaba en el sol, todo lo que estaba en la tierra, todos los elementos del agua, todos estos minerales están puestos, y cuando nosotros hacemos, ya sea en infusión, que es lo que vamos a enseñar, y ya sea en baño de pies, que es otro recurso importante, absorbemos todos esos beneficios. ¿Qué plantas medicinales podemos usar que no nos traiga estos riesgos que yo mencioné con los medicamentos? Está en primer lugar la humilde y maravillosa manzanilla. La manzanilla es excelente para tratar la ansiedad, para relajar el sistema nervioso central. Nos ayuda también cuando hay espasmos estomacales, que la mayoría dice, hoy me duele la guatita, estoy inflamada, no sé, me siento mal, no puedo dormir bien. Podemos usar en este caso la manzanilla en forma de infusión. La otra planta que podemos mencionar que es de uso seguro es el tilo. ¿Ya? El tilo también es un muy buen relajante, es una plantita muy noble que además no tiene efectos secundarios y que tiene la particularidad de que también nos apoya con el sistema respiratorio, o sea, nos ayuda a que toda esa mucosidad que a veces tenemos en los pulmones, que está espesa, que nos cuesta soltar, o a veces sentimos, la gente dice, siento como arena en los pulmones, eso porque no hay mucha humedad, nos ayuda a que todo ese mucus se vaya soltando y podamos botar de mejor manera y también estos pulmones estén un poco más elásticos. ¿Ya? La otra planta medicinal que podemos mencionar que es muy, muy buena es la lavanda, pero acá ocupamos las flores de la lavanda. ¿Ya? Las flores de la lavanda también nos ayudan a conciliar muy bien el sueño, a que durmamos bien. Podemos hacer una infusión, una agüita antes de irnos a dormir y nos va a ayudar a descansar mejor. El solo hecho de sentir, también podemos tomar las hojitas de lavanda, las hacemos en la mano, las vamos frotando y inspiramos el aroma y soltamos también con el ejercicio que les enseñé en antes y vamos a tener todos los beneficios del aceite esencial que tiene la lavanda. ¿Cómo podemos hacer una infusión? La forma más correcta no es solo llegar y echar agua caliente, sino que ocupamos una cucharada tamaño té de planta seca y la ponemos en un jarrito, ¿no es cierto? Idealmente, bueno, de losa, que la mayoría lo tiene en su casa, ojalá no sean elementos metálicos y ojalá no sea plástico tampoco, losa común y corriente, ponemos el agua. Una vez que ponemos el agua, tapamos el recipiente, lo dejamos 10 minutos y ahí la podemos ingerir hasta dos veces al día, ojalá alternando las plantas, no solo lavanda, no solo manzanilla, no solo tilo. La otra forma es que podemos colocar bolsitas o una cantidad de unas 3 cucharadas soperas en un cuenco con agua caliente, le podemos colocar sal, sulfato de magnesio, colocamos estas plantitas, las dejamos reposar, colocamos nuestros pies. Y eso también, los pies tienen muchos puntos reflejos y también tienen muchos poritos que nos van a absorber todos estos beneficios y ya nos relajamos. Eso es un muy buen recurso que podemos usar, que está a disposición de todos y que no nos trae efectos secundarios y que nos va a ayudar en muchos sistemas. Las plantas no solamente ayudan a una sola cosa, ayudan a todo el cuerpo. Por lo menos las que yo mencioné, ayudan en más de una sola cosa, ¿no es cierto? Lo otro que podemos hacer, ¿no es cierto?, es usar los baños de sol que los mencionó la psicóloga al principio. Descubrimos nuestros brazos, ojalá recogemos, ¿no es cierto?, nuestros pantaloncitos para que no nos descubramos tampoco del pecho y salimos 15 minutos en la mañana, ojalá temprano, como a las 10, 11, 12, todavía es una hora que no hay tanta radiación. Y 15 minutos en la tarde. ¿Por qué? Porque el sol es la principal fuente de vitamina D. ¿Por qué es importante la vitamina D? Porque nos ayuda a no estar inflamados, nos ayuda a que nuestros huesos fijen el calcio. Entonces hay gente que anda comprando suplementos, pero no toma sol. Lo importante es que se active a través de la piel. Esto queda reservado. Debajo de la piel nosotros tenemos como una capita de grasa. En esa capita de grasa queda esa reserva y cuando el cuerpo la necesita, la absorbe del sol. La principal fuente de vitamina D es el sol. Por otro lado, también nos activa la melatonina, que nos ayuda a dormir mejor. La gente suele sufrir depresión estacional cuando está nublado y es por la falta de luz solar. Por lo tanto, tenemos que tomar sol. El sol no es un enemigo como se nos quiso hacer creer durante mucho tiempo. Tenemos que tomar sol para poder tener todos estos beneficios, pero los horarios y con prudencia. Esa es la forma adecuada de tomar sol. Otra forma en la que nosotros podemos estar activos y, digamos, sentirnos mejor es usar la imaginación, y aquí sobre todo a nuestros adultos mayores, que sería súper lindo que nos relataran su historia, es haciendo un diario o pequeños cuentos donde nos vayan contando cómo lograron salir de circunstancias difíciles de la vida. No es necesario que sea algo muy largo, pero nos hace recordar que tenemos la capacidad de volver a repararnos, de volver a pararnos, de volver a salir adelante. Hay gente que es mucho más hábil, otra no, pero por lo menos, y lo otro, por lo menos nos va a ayudar a vaciarnos de esta sensación de angustia si estamos muy solitos. El escribir nos ayuda a activar nuestras neuronas para que no empecemos a pasarnos películas, para que tampoco vayamos perdiendo la memoria. Esto mismo que dijo la señora Raquel, súper importante, dijo, yo perdí la noción del tiempo. Bueno, esto también pasa porque se desactivan ciertas conexiones neuronales y hay que activarlas. Y una forma entretenida es escribiendo, las personas que sean buenas para tejer, tejiendo, ¿no es cierto? Todos estos ejercicios son pequeñas meditaciones que nos van a ir conectando y nos van a ir haciendo que se nos pase el día más rápido, y de otra forma también nos va a ayudar a bajar este nivel de estrés y los dolores, sobre todo los dolores. Por eso también soy enfática en que por favor tomen sol. La inflamación y los dolores articulares bajan bastante cuando la persona toma sol. Por último, quisiera mencionar que existen redes en el SENAMA, a lo mejor después lo podemos publicar, Juan Carlos, para que sepan específicamente a qué número llamar, ya, o qué número llamar los familiares. Ella dijo, yo me siento sola, pero no me siento abandonada, eso es súper importante. Entonces, los parientes, por favor, no abandonemos a nuestros adultos mayores, que tienen mucho que aportarnos. Los que no tienen parientes, los que viven solos, los que son vecinos, estar siempre pendientes, armen redes de apoyo para que se ayuden unos con otros. ¿Cómo podemos hacerlo? Vecino, voy a la farmacia, le falta algo. Vecino, necesita frutita, hay gente que se le echa a perder la fruta porque los niños no comen, ¿saben qué? Yo tengo a disposición para que usted coma, es importante que coman fruta, que coman verduras, acorde al plan de tratamiento que les dieron, ¿no es cierto?, en ese spam. Entonces, tenemos que armar esta red de apoyo, tenemos que saber que no estamos preparados para morir, esto no es una sentencia de muerte. Quiero que quede súper claro, no es una sentencia de muerte. Estamos en una pandemia que no nos había tocado en los últimos 110 años, por lo menos en Chile, pero no es una sentencia de muerte. ¿Ok? Y es importante que tomemos conciencia, no solo los adultos mayores, todos nosotros tenemos que tomar conciencia de que si bien hemos tenido que lamentar bastantes pérdidas por la inconsciencia también de otras personas que no se cuidan y que salen y que dicen, a mí no me va a pasar nada, y es muy probable que a esa persona, porque no tiene miedo, no le pase nada. El sistema inmune también se nutre del miedo, nos puede deprimir o lo podemos elevar si nos enfrentamos al miedo. Pero esa persona sí puede ser un vector del virus, por lo tanto seamos un poquito más responsables y quedémonos en la casita si no es necesario salir. Pero también es importante que tomemos conciencia de que esto no es una sentencia de muerte para todos. Ya, y todos los días estamos expuestos a que va a ser para el último programa, al tema de la muerte. Ya, la muerte es parte de la vida. Desde el momento que nacimos empezamos a morir, porque se nos va agotando nuestra cuota. Lo importante es tener una buena calidad de vida, pero esto no es una sentencia de muerte, por lo tanto... Te voy a interrumpir un minuto ya. Dígame. Tenemos a Luisa. Muy buenos días, Luisa. Buenos días. Buenos días, Luisa. Yo estaba escuchando a la señorita y yo estoy con una crisis hace un año y medio. Yo perdí mi trabajo por mi enfermedad. Había estado bien, pero sabe que ahora hace como una semana que no me siento bien, me siento con mucha angustia. Incluso ayer fui a la feria, a quien tomé arriba, y me dio un desvanecimiento sola, me caí, tengo la rodilla hinchada. ¿No tiene nadie que la acompañe a la feria o que pueda ir por usted? No, mi niña, porque tengo 3 hijos, están todos casados, y por la pandemia nosotros los tratamos de cuidar, me llaman, sí, todo, pero siempre hay, tengo como un temor, ¿me entiendes? Como sí, un miedo, no duermo bien, a pesar que estoy con remedio, y me da mucha angustia. Ya. Lo que, no sé si alcanzo a escuchar delante, pero lo que yo le recomiendo es que haga este ejercicio de respiración suavecito, no respire rápido, cuando se sienta angustiada, no respire como perrito. Haga una respiración profunda. Sí, la estaba escuchando. Y tome estas hierbitas que yo le mencioné, manzanilla, sí, ojalá si puede conseguirse lavanda, ¿no es cierto? Lo que tenga a disposición, el boldo también, si no tiene problemas a la vesícula biliar, puede tomar agüita de boldo que también la va relajando. Y si en caso de que no tenga nada, no es necesario que sean plantas frescas, también puede ser lo que venden en el supermercado, que vienen unos surtidos en las cajitas, que lo podemos usar. ¿Ya? Y también es importante que si se siente muy, muy ahogada, tome un pañito, lo moje bien y se lo coloca en los antebrazos. ¿Ya? En los antebrazos. En los antebrazos descubiertos, y esa sensación de frío va a activar otras zonas del cuerpo que va a ayudar a relajarla. Si tiene posibilidad de darse una duchita que sea tibia, que se sienta cómoda, désela, se toma una agüita de estas que mencioné y se dispone a reposar, a escribir, a recordar momentos alegres. Trate de recordar los momentos más alegres de su vida. Eso la va a ayudar a bajar su crisis de pánico. Y llame a sus parientes, llámelos. Para eso estamos los hijos, los nietos, llámelos. Llámelos, porque señorita, la van a escuchar. Gracias. ¿Ya? Un placer, un besito, cuídese mucho, que Dios le bendiga. Ya, yeah, igual. Muchas gracias. Ahí estaba Luisa, muchas gracias Luisa. Vamos cerrando. Muchas gracias, Denisa. Así que, por favor, proceda a cerrar. No, gracias a ustedes. Todo lo que sea aportar a la comunidad, muchas gracias y nos estamos viendo en el próximo programa. La información va a quedar después en la página para que la puedan revisar y va a ser pasada por la radio. Muchas, muchas gracias. Hasta luego. Ahí estaba el primer programa, Saludable Mente Mayor, junto a Denise Ortiz, Fondo de Medios, año 2020.